Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a Club 60, aquí en la FM Box 102.9, como todos los martes, último martes de Club 60. Sí señor, a partir del próximo mes de septiembre, a partir del 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre, a partir de las 17 horas, de 17 a 19, cambiamos de día y de hora, pero la emisora, la misma, la 102.9 Box, para todo el mundo desde Quilmes, ahí está, presente. Así que bueno, vamos a recordar, sí, les queremos decir ya oficialmente, ya a partir del próximo mes de septiembre, a partir del 2 de septiembre, es decir, primer lunes del mes, ya arrancamos el nuevo horario también de 17 a 19 horas, es decir, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Bueno, está la hora del té, del mate, de las galletitas y de la facturita también, ¿por qué no, niños? Bien. Dicho esto, le damos la bienvenida, como les decía, quien les habla Adrián Pontari, en la conducción y en la producción, y como siempre, todos los martes, firme como rulo estatua, el señor Damián Spadea, y Oves es un agregado que le puso la Real Academia Española, así que, y sí, y, ¿no? Sí, fue una fiesta muy grande, sí, que una cuando le dio los lunes, ¿cómo? Y ahora los martes, los lunes tenemos que hablar, sí, tiene razón, ya se me puso otra, vamos a tener que arreglar, muchachos, porque me parece que va a ser dura la operación, ¿eh? Así que sí, ya pone condición. Y bueno, lo merece, le digo, lo merece, es un profesional de primera línea, así que claro, se lo va a tener que cobrar a otro. Como dijo uno que es famoso por la melena, guita no hay. Bueno, amigos, así que bueno, vamos a comenzar entonces con una estrella que, bueno, usted sabe que un lamentable, ¿no? Es lamentable porque del señor que vamos a hablar es un hombre que es baterista, cantante, productor y actor inglés, uno de los artistas de mayor éxito también en la música del rock. Y que hoy está casi imposibilitado con problemas de traslación. Así que, ¿qué? Sí, estamos hablando justamente del señor Phil Collins. De cualquier manera sigue siendo revalorizado toda su trayectoria artística, sus composiciones. También ha hecho varias películas, ha actuado también en algunos programas de televisión, de series de televisión. Así que, justamente, siempre lo estamos ahí presente con nosotros, con todos los que alguna vez bailamos, los escuchamos, a Phil Collins. Por ejemplo, en el tema que que vamos a escuchar ahora, ustedes también lo han escuchado porque ha sido uno de los grandes éxitos. Phil Collins y nos regala Otro Día en el Paraíso. Starts to whisper. están? Hola, Adrián Fontari, ¿cómo están los muchachos acá? Estábamos escuchando la radio en la faiga como todos los días y bancando a todos los programas, y uno de esos es Club 60, como siempre acá escuchándolo con todos los muchachos en la fábrica, y bueno, nada, diciéndole que programas muy buenos, son todos los programas buenos, así que bueno, vamos a la box, vamos con todo. Bueno, muchas gracias Héctor, un saludo grandote, un abrazo grandote para vos y todos los muchachos de la fábrica. Bueno, es un gustazo que por lo menos a alguien le gusta y a mí me pone muy contento. Sabés que si quieren pedir un tema, lo piden, encantado de poder satisfacer, y que ustedes quieran escuchar algún tema de los 60, 70 u 80, con mucho gusto lo busco, lo consigo, porque tengo un como para hacer dulce, y lo pongo en el próximo programa. Si no está acá por ahí en la discoteca de la radio, si está en la radio ahorramos tiempo y lo ponemos acá de la que tiene acá toda la música de la voz, que no es poco. Así que es una radio que esencialmente es toda música, así que o por lo menos se caracteriza por la riqueza de música, de tipos y de diferentes estilos y géneros, ¿no? Así que, bueno, pero me estoy yendo por las ramas porque estoy contento. Me alegra mucho, Héctor, que te reitero un abrazo grandote. Bueno, que vaya todo bien, que sea todo para mejor, para vos y para todos los muchachos, los laburantes de ahí. Y bueno, y seguimos a ver si te gusta, vamos a hacer lo posible para seguir con esta buena música. Mirá, vamos a arrancar con un tema re bueno. Jerry Rafferty y Ave Nocturna vamos a poner. Está muy bueno este también, está muy bueno. Un actor británico. Ahí va. Club 60. Thank you.

right now, my baby. Crackling rose and make me smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Cracklin' Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, my baby. Cracklin' Rose, make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's all right, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no question. Club 60, obviamente, por la Vox. Señor, nada menos que el señor Savoy Brown. Un grupo, en realidad no es un señor, es un grupo británico de blues y formado en Londres, vaya a decir británico, puede ser que sea de Londres, allá por el 65. Y bueno, nadie era profeta en su tierra, porque tuvo más éxito en cualquier lado del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y no tanto en... porque era un estilo ya más americanizado, esa es la realidad. Savoy Brown, vamos a escuchar Dejate Hablar Pavada, Adrián, y cómo se llama este tema. Enseguida te digo, porque tengo acá el mataburro. Haré que todo esté bien. Mira vos, lo dice Savoy Brown. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Hernán, falta poquito y también vas a tener el tema que pediste el martes pasado, de Ennio Morricone, nada menos. Y ahora en este caso, antes vamos a pasar uno del capo de Tutti Capi, la gran voz galesa, que se llama Tom Jones. Por una vez en mi vida. Ese es el título que vas a escuchar. Buen tema. Bueno, fuerza. In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you. Could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. Hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I've got love, I can make it. For once I can feel that somebody's hurt my Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El ítalo-americano Dion De Mucci, cantante y músico de género doo-wop, era el que viene acompañado con voces, hablando con vocales y diferentes sonidos guturales, si lo podemos decir así, pero que no expresan ninguna palabra, simplemente hacen una voz más así, una conjunción vocal con sonidos, valga la redundancia, vocales, ¿no es cierto? Líder, creador de la, fue el famoso del Johnny de Belmont, que también fue una exitosa carrera musical de la San Fresca. 84 pirulos en el 2006, no tenía 84, tenía 64, que no son pocos años, lanzó un álbum llamado Bronx in Blue. Él nació en el Bronx, descendiente de italiano, de inmigrante italiano, y justamente Belmont era la calle donde se juntaron los muchachos de la barra, entonces le pusieron de Belmont porque todos vivían por ahí. Fue aclamado y nominado para un premio Grammy allá en el 2006. Mirá vos el tipo que cosa. Así que bueno, un capo, buen guitarrista también, Dion De Mucci. Y entonces su tema, el tema se titula, para un cachito se me fue, ¿a dónde están? Siempre bajo la lluvia, se dice. Ahí va. The street lights print my silhouette. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Muy bien, a pedido de nuestro conciudadano quilmeño don Hernán, sí señor quilmeño, cervecero o mate, no se admite entrada de otra manera, No me venga que soy Deportivo Brazategui porque no te doy más bola. Bien, nos había pedido el malo y lo feo, que era una película, un espagueti western allá por los años 60, creo. Y el señor Ennio Morricone fue el autor, fue un director de orquesta de la Sanfresca, este tipo, realmente. Fue un compositor y director de orquesta italiano. Compuso para la banda sonora de más de 500 películas. 500, 500 películas usaron todas sus bandas de sonido. Y recibió Oscar honorífico en el 2006, un Oscar a la mejor banda sonora y no sé cuántas cosas más. Ennio Morricone. Bueno, vas a escuchar entonces el tema que había solicitado. Lo bueno, lo malo, lo feo. Ennio Morricone, la orquesta de Ennio Morricone, por supuesto. Ojalá que espero que lo disfrutes, Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los próceres del rock and roll, compositor, guitarrista, y arranca el loco negro, lindo, caramba. Una gran influencia rockera, tal vez así, tanto que los Beatles, los Rolling Stones, también varias de sus composiciones las hizo, ¿no? Estamos hablando del flaco Chuck Berry, y va a ser un clásico según su estilo, ¿eh? Ahí va, Ruta 66. Ahí va. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. And I'll meet you on Route 62. Get your kicks on Route 66. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los lindos temas que Engelbert Humperdinck ha hecho, inglés, nacido en la India, pero ciudadano inglés, por supuesto, con una gran carrera también, ha hecho también actor de televisión y en varias películas también. Considerado una de las grandes voces también en el mundo. El tema, El Último Vals, y lo canta Engelbert Humperdinck. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Going strong, through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Club 60, obviamente por la Vox. Y sí, señor, cómo no, va a estar Mike Knopfler con líder de Dire Straits, y Cocuto va a estar con Dire Straits. ¿Y cuánto tiempo? How long? Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias. Gustavo Cristaldo desde Córdoba nos saluda, y con la barra, con los amigos de Córdoba, gran cariño de Córdoba, tengo un cariño especial Córdoba. Se habré ido a Río Segundo a buscar salame, esos salames chacareros inolvidable, hermano. Qué lindo que está. Bueno, aparte de otra cosa, no siempre hablo de morfar, yo no sé por qué, pero sí, te hablé de la parrilla de Beto, de Mamma Mía, creo que era, que estaba ahí pegado a la, al Zuquía. Pero bueno, no sé, pero estaba ahí, bueno, pero sí, te mando un gran cariño, y a todos los muchachos de Córdoba también un gran cariño, y te mando también un abrazo de acá también de Damián Spadea. Él es tímido, no habla, ¿viste? No le gusta hablar, pero sí, te paso, te mando un abrazo, te paso, mira, habla en prosa la cosa. Bueno, vamos a seguir con la música. Gracias, Gustavo. Un abrazo grandote, en serio. Scorpion y Polvo en el Viento. A mí me gusta más por Kansas. Te digo más este tema, más que por Scorpion. Me gusta por Kansas. Lo vamos a pasar porque acá lo puse porque estaba. Nada más, sinceramente. Scorpions y Polvo en el Viento. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. So close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. We'll be right back.

Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Antes que nada, quiero comentar que hoy es el Día de la Radio. Así que desde este humilde puesto, de este mismo lugar, de Club 60, le quiero dar un abrazo grandote, mi admiración y mi agradecimiento también como usuario de los emprendedores que de emisoras como la FM Box y tantas otras FM que están a través de el riesgo, la profesión y sobre todo el amor y la profesionalidad que ponen para que una FM tenga acceso a la gente como tenemos todos los que queremos de alguna manera, tenemos una vocación, tenemos ganas de transmitir algo, lo que nos gusta, desde un deporte a una profesión, a una afición. Que ellos, los emprendedores de esas emisoras son las que realmente hacen posible esto. Así que desde Club 60 y en lo personal desde Adrián Ponta y les mando a todos los emprendedores un cariñoso abrazo y saludo y mi admiración por todo lo que ustedes se juegan cada día en que esto salga al aire. Gracias y un abrazo grandote. Ahora sí, feliz Día de la Radio. Y para todos también. Así vos también sos un Damián. Vos sos un tipo que está acá en la radio, que hace posible. Así que vos sos la radio en este momento. Así que muchas felicidades y un abrazo grandote. Y a todos, por supuesto. Así que bueno, seguimos entonces en la música. Les quería presentar a Vonda Shepherd. Una cantante, creo que no sé si es lo que sí corresponde ahora, ¿no es cierto? Sí. Vonda Shepherd es una cantante estadounidense muy conocida, pero no tanto por su voz y por sus canciones, su producción musical, sino que debido al papel que ocupó en una serie que se llama Ally McBeal. Es una popular serie televisiva estadounidense en que ella expresa su sentimiento a través de canciones. Y bueno, toca el piano, la guitarra, el bajo. Bueno, comenzó allá por principios de los 80 sus canciones y sigue estando en plena actividad. Y un tema que escuché que me gusta mucho y entonces quería compartir con ustedes. El tema que hace Vonda es por ahí tiene otra pronunciación, Vonda, pero Vonda Shepherd. El tema, alguien para usar. A ver qué pasa. Oh, Muy buenas tardes, amigos. Hola, ¿qué tal, querido Adrián? ¿Cómo estás? En otro programa más del excelente Club 60 de cada martes, ¿eh? Y te digo, feliz Día de la Radio, como también al amigo Damián, ¿eh? El gran operador y musicalizador en las bandejas locas del Winco y en los Pasa Magazine, ¿eh?, de cada martes. Bien ahí. Bueno, te quería pasar para hoy justamente la introducción musical de una serie de los 60, a ver si la sacás, ¿eh? Yo la veía de pequeñín, en reiteración, o sea, con cierto delay, ¿no? No la veí cuando se estrenó. Aparte, justamente estas series llegaban un poquito atrasadas a la Argentina. Pero la llegué a ver, ¿eh? Sí, sí. A ver si la sacás. Los invasores. Con la actuación estelar de Roy Finch como el arquitecto David Benson. Bueno, no sé, lo contesto ahora. Sí, los invasores. Los invasores. Sí, era una serie que estaba, sí, se transformaban en... Sí, eran tipos que eran de otro mundo que se transformaban, tomaban la persona de... Pues se personalizaban en un terráqueo. Sí, mira, creo que es Los Invasores. Creo. Sí, era una que eran extraterrestres que creo que tomaban el cuerpo y la forma de un ser humano para justamente querían invadir y querían invadir la Tierra. Creo que era algo de eso. Sí, así que sí, más o menos hablo de memoria. Y a Gustavo, a Javier. No, Javier ahora le contesté, pero a Gustavo de Córdoba creo que decía, ¿qué hago para tener tanta memoria? Bueno, por Hernán, Hernán, de Quilmes, claro. Hernán, mirá, yo llevo un pañuelo y ato siempre el nudo en el pañuelo. El único problema es que después nunca me acuerdo dónde está el pañuelo, pero después estamos un kilo. No, a veces tengo mataburro, si no, no, ¿sabes qué? 7-8 te estoy cantando, así que te imaginas que gracias que llego a casa todavía sin problema. Bueno, sí, les mando un abrazo a ambos, che. Sí, yo creo que esa, pero bueno, la cantó sola la publicidad, así que por eso me hiciste acordar, Javier. Sí, me acuerdo que era, si mal no recuerdo, era eso, que venían unos extraterrestres que bajaron a la Tierra y los tipos tomaban el cuerpo y la personalidad y todo, la identidad de un ser humano. Y ahí estaban, bueno, metiendo para, no sé si era para raptar o para meterse en todo lo que podía hacer para después invadir la Tierra, ¿no? Bueno, creo que es eso, ¿eh? No estoy seguro, Javier. Te mando un abrazo grandote. Seguimos con la música, entonces. Y el morocho petizo, gran cantante de New Orleans, nieto de esclavos que iban allá a las plantaciones de algodón. El señor Fats Domino. Y hace que un pianista de la San Francisco, un gran compositor, un tipo que era, vos sabés que era un tipo que era un gran referente de todos los rockeros de los años 60. Vos sabés que le daba mucha bola y componía temas para muchos de los grandes, de las grandes estrellas, ¿eh? Y no figuraba el loco, ¿eh? No, ni siquiera él después hacía los temas porque respetaba que se lo daba a sus colegas, ¿eh? El tema, página, pues decir, armando las valijas. Back it up, get ready to go. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, el señor Marvin Gaye es un señor que músico, cantante de soul, nacido en Washington, hijo de un predicador. Por supuesto, empezó cantando y tocando en las iglesias de que su padre era el principal proveedor de fe. Formó diferentes grupos en Detroit, se inició como solista y a mediados de los 60 llegó a vender millones de discos y por sus letras, también un gran compositor que, bueno, hablaba sobre todo, un gran activista, como buen morocho, pues no se puede decir negro, porque parece que decir negro, amarillo, entonces estamos todos locos, ¿viste? ¿Cómo decir gallego? Estamos todos locos, bueno. La raza negra es raza negra, hermano, y hay que respetarla como cualquiera. Yo no entiendo que por decir negro es ofensivo. No entiendo, hermano. Bueno, vamos a seguir. Y es un tipo activista que estaba luchando por sus derechos. Quería que en realidad protestaba contra el medio ambiente, la corrupción, las drogas, Vietnam, todo mezclado ahí. Sí, los problemas de adicción que el tipo se preocupaba en resolver, bueno, toda una gran cosa. Marvin Gaye entonces nos regala como cantante Estaré Embromado. Tenía otro nombre, Embromado, pero yo no lo digo generalmente por buen gusto. Bueno, no tengo buen gusto, pero no me gusta decirlo. Estaré Embromado. Ahí va. Wouldn't work all day, baby. And I'd be doggone if I wouldn't bring you my pay, baby. But if I ever caught you running around, blowing my money all over this town, then I wouldn't be doggone. Hey, hey, I'd be long gone. Then I wouldn't be doggone. Baby, and I've been doggone if you ain't warm as a breath of spring, baby. And if we live to be 100 years old, if you ever let that spring turn cold, then I wouldn't be doggone. Well, now what I say, oh, believe me. Well, every woman should try to be whatever her man wants her to be. And I don't want much, all I want from you is for you to be true to me. I'll be doggone if love ain't a man's best friend, oh, baby. Loving in, baby. Though I know you make me feel like nobody could. If I ever found out that you're no good, then I wouldn't be doggone. I'd be long gone. I'd be long gone. Well, I wouldn't be doggone. I'd be long gone. I'd be long gone. I wouldn't be doggone. Don't catch me a train. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Este morochón también. Bueno, es como decís vos, Javier, ¿no? Lo habéis comentado. Sí, me acuerdo de la propaganda del chocolate águila. Pero ¿sabés qué pasa? Yo conocí mucha gente que tienen por lo menos 10 generaciones de ser estadounidense, ¿no? Vino, yo qué sé, en 1810 vino el tipo y le dicen afroamericano. Y el tipo ya 10 generaciones de tipo de ciudadano americano. Es como si, y vos decís, no, pero por el tipo es descendiente de los esclavos americanos. Mirá, nosotros somos descendientes de los monos, pero yo no soy el mono Adrián, vos no sos el mono Hernán, o el mono Javier, o el mono Daniel, Damián. ¿Somos descendientes de los monos o no? Entonces, el tipo ya, me parece que decir afroamericano me parece que es más, te excluye más que decir el tipo... El morocho, el negro, ¿cuál es el problema? Yo no sé, va. Ya, decir afroamericano, tipo que son 10 generaciones de norteamericanos, me parece. Tenemos a Obama ahí, tenés un montón de tipos y ya son hasta presidentes y le está diciendo. Va, sigamos adelante. Johnny Johnson y de sus Van Wagon en el Pony Express. Perdóname, estaba. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, Willy y sus Poor Boys. Vos sabés que este grupo está, lo armó Bill Wyman, que era el bajista de los Rolling Stones, para hacer una serie de recitales y grabar un disco, para juntar plata para uno de los de otro grupo, de otra, no lo tengo en este momento, creo que era de Small Face, sí, la carita sonriente. El baterista, muy jodido, muy difícil, pero no tenía guita, entonces hicieron todas esas cosas entre los músicos, eso es solidaridad, eso me encantó. Por eso lo digo cada vez que pase un tema de este grupo. Y hicieron recitales con tal éxito que tuvieron, después salieron de gira ese grupo junto a los capos de la música de ese momento, ¿no? Bill Wyman. Y bueno, y hice también un long play que la rompió. Yo tuve la suerte de tener uno. Así que y Willy y sus pobres muchachos, hablemos, es el tema. Todos los martes de 16 a 18 horas. La señora Timotea Victoria Yuro, es decir, la Timi Yuro Rosemary, también se llamaba, tiene un montón de nombres, cantautora estadounidense, llamada la niña de la gran voz, considerada una de las primeras estilistas del soul. Sí, señor. Le daba una de la era del rock, nada menos que en la mitad de cuando el rock estaba en su pleno apogeo, ella sale con esa voz muy particular que le enseñó una señora de color, si le gusta de esa manera los estilistas, una señora de color que le dio esa entonación que parece que cantara una morocha, el soul, pero en realidad es una hija de Tano, de inmigrante Tano, la Timotea. Vamos a escuchar de Timi Yuro, I Want It Too Long. Esperé demasiado. I waited too long, and now we're apart. I never told you what I feel in my heart. Somebody new. Smart. myself with tears in my eyes. Whoa, I made my life a life of regret. Obviamente por la Vox. El cantante y compositor británico, un gran éxito también del Reino Unido desde fines de los 70 y en los 80, logró ser un artista con mayores ventas de disco en el Reino Unido. Uno de sus grandes éxitos fue este, justamente, el señor Shakin' Stevens. Shakin' Stevens. Yes, I do. Es el tema que vamos a escuchar. What's a man supposed to do? Tell you no, I don't. Oh yes, I do. Do I cry much? Yes, I do. Long for your touch? Yes, I do. Do I trust you? Un clásico, las chicas, las Ronettes, un grupo musical justamente femenino, estadounidense, fueron teloneras de los Beatles, nada menos, en su gira por Estados Unidos en los años 66. Así que bueno, estuvieron en el 68 también, también acompañándolos, y después en principio de los 70 se disolvieron. Pero mientras tanto, mucho éxito, el clásico de Locomotion es el tema, el título. Yeah. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Este grupo que vamos a ver es una banda estadounidense barba, de ritmo and blues, de, bueno, estadounidense, como decía. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos escuchado, lo puse ahí más de una vez porque me gusta. El tema es Promesa de Amor, un temazo. Pero alcanzando fue con este tema, alcanzó los primeros discos, los primeros puestos en Estados Unidos en 1969 y 1970. También tuvo un par de semanas de super éxito. Pero justamente por ser contrera como soy, vamos a escuchar, no ese tema, pues ya lo hemos pasado tres veces y lo vamos a volver a pasar cuantas veces sea necesario porque está muy bueno. El tema que vamos a pasar ahora es muy lindo también, es Soñando Hasta Entonces. Hasta ahí. Conducción y producción, Adrián Pontari. Radio Box. Radio Box. Bueno, al amigo Hoffman. Bueno, cada en realidad es. Vez. Sí, cada vez que sale el sol, justamente. Don Sergio Denis, ese cantante, compositor, productor discográfico de música melódica. Bueno, vamos a escuchar Cada vez que sale el sol. Lindo tema, che. Cada vez que sale el sol, despiertas tú, despierto yo, y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves. ¿A dónde estás? Ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar.

un sueño parecido no volverá más. Que me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora vamos a presentar a un chico de la voz finita, a Josh Turner, si vas a hablar todo así. Down in the Georgia. Ahí va. Josh Turner. Up in Indiana, heading towards Louisiana, gotta play a show in New Orleans. But my mind's running wild from that sweet southern smile that you can't find in Tennessee. Got a hold of something that I just want more of down in Georgia. I was running low, so I hit the Texaco for some coffee and some gasoline. Yeah, I got a full tank, but I can't help but think. Sure feels like I'm running on E. I got a hold of something that I just want more of down in Georgia. Now I'm riding these roads just as fast as I can. All night ain't getting no sleep. Running every light can't be satisfied till I get another taste of that peach. Yeah, I got a hold of something that I just want more of down in Georgia. Before I ever knew or never had a thing for red dirt. Yes, a real humdinger got me wrapped around a finger. Now I'm wearing it on my shirt. Well, I got a hold of something that I just want more of down in Georgia. Now I'm riding these roads just as fast as I can. All night ain't getting no sleep. Running every light can't be satisfied till I get another taste of that. Todos los martes de 16 a 18 horas. La banda británica The Firebirds es un grupo de rock que abarca varios géneros, aunque usted no lo crea. Fue de los 50, 60 y 70 con un estilo que realmente realza la música, ¿eh? Le daba mucho a capela, es decir, usaba mucho la vocalización como una instrumentación clásica, como instrumento, ¿eh? Realmente le da un carácter muy particular. Algunos temas de ellos están mucho más evidentes que otros, ¿no? Vamos a escuchar de este grupo, Firebirds, Pretty, Pretty Girl. Club 60, obviamente por la voz. El señor Gino Vannelli, como su nombre lo indica, es un cantante y compositor canadiense. Que ha tenido varios éxitos en los años 70 y 80, especialmente con su tema Black Cars y otros hits que podrían incluirse en ese género predominante pop, como ser, por ejemplo, Duele Estar Enamorado, Solo Quiero Detenerme, que en 1973 fue el comienzo de su carrera artística con ese tema, y es el que vamos a escuchar. Solo quiero detenerme, o solo quiero parar, ¿no? Como quiera, Gino Vannelli. www.fmradiobox.com. Al españolísimo José Luis Perales y pregunta: ¿y cómo es él? Vamos a ver. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?

see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love beside you. Even the nights are Club 60. Y vamos con los Bee Gees, señores. Y el tema Loud Surright. So. Here and she was gone. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, esto es todo por hoy también, amigos. Simplemente agradecer, como siempre, de corazón a los amigos que siempre de Club 60 que están alentándonos para, bueno, que nos... La verdad que es lindo. Como decía una colega de muchos años de radio y de televisión también, es una caricia para el alma cuando alguien te llama y te dice, porque te lo imaginás, pero no los ves y no sabés, ¿no? Así que bueno, amigos, gracias por estar, gracias, muchas gracias por las palabras a todos, ¿eh? A todos los muchachos que siempre están ahí fieles como Rulo Estatua, y mandarles un gran abrazo, que tengan una buena semana, como dice acá el Tony Bennett, el Tanito de mis amores, porque yo lo admiro, un gran cantante, para un gran músico. Good life, buena vida, amigos, y gracias. Nos vemos. Ah, les recordamos, mirá que ya el lunes 2, a partir de las 5 de la tarde, comenzamos el nuevo horario de la... Ya van a... de la emisora les van a avisar y van a hacer la información necesaria, pero les quiero anticipar, el lunes que viene, el lunes 2 de septiembre a las 5 de la tarde, aquí en la FM Box 102, esquina Club 60. Así que, amigos, hasta la próxima, gracias y un abrazo grandote para todos. Gracias, Damián, como siempre, feliz día de la radio, porque te lo mereces y sos parte y gran parte de la pelota. Sí, señor, una gran cosa. Bueno, chau, chau, amigos. Wake up, kiss the good life goodbye. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.